Derecho infantil, bueno, es el conjunto de todos los derechos y de las cosas que tenemos que conseguir de acá en adelante, ¿no? Digamos, los derechos más básicos, como ya sabemos todos, el derecho al juego, el derecho a poder estudiar, a tener una vivienda, a tener su ropa, a tener diversión, a poder vivir con un afecto, a un montón de derechos y a los que hay que sumarle, ¿no? ¿Vos crees que todos los seres humanos tenemos el mismo derecho, los mismos derechos, perdón? Absolutamente, digamos, no se da, pero es esa la realidad, digamos, todos somos iguales, más dinero, menos dinero, mejor situación, peor situación, con una vida mejor, una vida peor, pero todos somos lo mismo, todos somos la misma calidad de persona. ¿Crees que más policías en la calle hacen mejor a la comunidad o a la ciudad? Y no, absolutamente no, digamos, ya lo comprobamos año tras año, experiencia tras experiencia, que la policía lo único que hace es ayudar al conflicto, ayudar a que las situaciones con los pibes por lo general sea más violenta, así que no, para nada. ¿Vos crees que se debería imputar a los corruptos, tanto como policías y lo que es tanto, ¿cómo se llaman? Bueno, estoy igual cerita. ¿Diputados? Por supuesto, sí, son gente como cualquiera, como veníamos hablando antes, ¿no? Somos iguales y si uno, cualquiera de nosotros comete un delito como lo cometen ellos, terminamos con los garrotes en la mano. ¿Para vos quién se tiene que hacer cargo de este problema? Y el Estado en general. Nosotros lo que hacemos por lo general las organizaciones sociales es cubrir los espacios que el Estado olvida, es cubrir las necesidades que el Estado no cumple con la gente, que hacemos lo que podemos con los pibes, digamos, con los pocos recursos que tenemos, hacemos lo que podemos y bueno, el Estado es el que se tiene que hacer cargo de toda esta situación. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Esto es para Radio La Charlatana y te agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias, padre. Un gusto. Hola, estamos con... ¿Cómo te llamás? Marcelo. Marcelo, ¿y de dónde sos? De Florencio Varela y de Esperanza. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Por qué viniste acá? ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mi abuela. Sí. Che, ¿y qué te parece el tema de los derechos del niño por lo que es la jornada? ¿Qué derechos crees que tienen ustedes los niños? De hacer lo que queramos. ¿Y querés contarnos cómo le estás pasando en la jornada? ¿Qué hiciste? Me pinté acá. ¿Te pintaste ahí un perro? No. ¿Qué es? Un murciélago y una araña. Che, ¿y vos qué haces en todos los días? ¿Sí? Voy a la escuela y juego. ¿Y querés mandarle algún saludo a alguien? ¿Contarnos algo más? No. ¿No querés agregar nada? No, nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahí terminamos de escuchar los audios de la FM Radio La Charlatana que estuvo visitando el Plaza San Martín. Bueno, vamos a escuchar algunas palabras de Morena. Bueno, estuvo muy buena la plaza y eso para ayudar a los chicos era. Por un derecho que Scioli quería cerrar. Que Scioli quería cerrar las puertas del hogar, ¿no? Del hogar. Del hogar Padre Cajabe. Y hubo muchos juegos, había muchos chicos, hubo banda de rap, banda de cumbia también. Juegos. Bueno, vamos a terminar de escuchar el tema de Dead Maray, Más allá de tus ojos. Seria, ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz. Ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma. La razón. Ya no uses más palabras, deshaz sin contenido. Destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino. Ya no sirve de nada tener la mente hueca. Nutrila con amor, verás la recompensa. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir ni agotas en tu alma. Te están nublando la razón. Te están nublando la razón. Te están nublando la Bueno, estamos volviendo del corte. No. Bueno, volvimos del corte y vamos a hablar del Teatro Comunitario de Berisso. Ayer, con los chicos del Teatro Comunitario de Berisso, fuimos al Teatro Coliseo, al Argentino, sería. Al Teatro Coliseo. Al Argentino. Bueno, y fuimos a ver una obra de teatro. Ahora no nos acordamos bien el nombre de cómo se llamaba, pero en Los cuanto. Locos Carolina. Los Locos Carolina, me parece, sí. Bueno, y estuvimos ahí mirando la obra y es realmente bello ver todo eso. Ver todo eso, las luces, cómo actúan. Estuvo muy bueno también la forma de. Estuvo muy bueno también la forma de. ¿Esa es yo? Del Teatro Coliseo, porque tiene mucho para ver, muchas pinturas también. Y bueno, la obrita duró. Una hora y media. Sí, una hora y media. Desde las 7:30, ponerle como que empezar. Te voy a hacer una preguntita. A ver, ¿qué te pareció la obra de teatro? Bien, me maté de la risa un poco, pero bueno, había un poco de partes, viste, que no me gustaron tanto, pero. Que no entendiste. Que sí. No entendí, algunas no entendí, pero. Bueno, a veces. Es así, no todos pueden entender, pero sí me gustó un poco. Bueno, Bueno, María, ¿vos cómo te pareció la obra? Estuvo bueno porque aprendí también a tener los tics que nosotros estábamos estudiando en Teatro de Berisso también. Acá los en la escuela. Tics son las expresiones, ¿no? Sí, tics. Sí, los tics, los movimientos, cómo hablaban, cambiaban las voces cuando cantaban un tema y así. Que están siempre dentro del personaje, sería. Sí. Bueno, vamos con un tema y ahora volvemos. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. mal. Cuando discriminas a un hermano, vuelve. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Todo lo que hagas siempre vuelve. Nada queda oculto, todo vuelve. Vuelve. Todo lo que das, la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve. Y si das amor también, vuelve. Todo lo que das, la vida te devuelve. Cuando haces participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. No te da miedo que ya no puedas dormir con el diablo en el cuerpo. Es tan confuso, no se puede distinguir el cielo del infierno. Se mueve, todo se vuelve canción. Lo que se ve no es cierto. Parece euforia, tan solo es un grito de dolor. Solo te estás mintiendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Ya no te importa que está bien o que está mal. Vos no querías esto. Era cerrar los ojos y dejarte llevar, pero te fuiste yendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Parece euforia y tan solo fácil y no quede más tiempo. Resta vivir muriendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Bueno, volvimos del corte que hicimos recién y vamos a decir el tiempo. A ver, compañero Celeste. Son 4 grados en realidad, con probabilidades de lluvia y el cielo totalmente nublado. Así que tienen que estar cuidadosamente. Y viento a 55 kilómetros, claro. Ah, y humedad del 73%. Estamos con mucha humedad, hoy en la provincia de Buenos Aires, Berisso. Sí, en realidad precipitaciones son 30%, ¿no? Sí, 30% de precipitaciones. Bueno, nos vamos despidiendo del programa también. Hasta el justo próximo lunes. Hoy terminamos un poco temprano porque tenemos que hacer un nuevo spot y hablar un par de cosas. Bueno, muchas gracias como siempre. Igualmente, saludos a todos. Loana, Jere, Agus, Agus, Juli, Flor, que no pudo venir, Chula, y gracias por acompañar el micrófono. Estás calentita. Sí, ya sé, pero vos estás muy... ¡Hasta el próximo lunes! ¡Algo diferente! Como todos los lunes, de 17 horas a 16. Cargar con ausencias que no paran de faltar. Pueden más que empezar a hablar, no acostumbrar.